Taxi a la orden, taxi. Terminales, hospitales, seguros, taxi. Centro de gobierno, juzgado, FUDE. Taxi buscaba, mi amor. Taxi. Taxi a la orden, taxi. Taxi buscaba, venga mamá, taxi. Taxi a la orden, taxi. Taxi. Terminales, hospitales, taxi. Taxi. Taxi buscaba, taxi. Taxi a la orden, taxi. Taxi, mi amor, venga. ¿Dónde la llevamos? Taxi buscaba. San Marcos, San Jacinto, La 10, Ciudad Dorada, taxi. Taxi. Taxi a la orden, taxi. Taxi. Taxi. Taxi buscaba, taxi. Taxi a la orden, taxi. Terminales, hospitales, taxi. Taxi. Taxi buscaba, taxi. Taxi a la orden, taxi. Taxi, mi amor. Venga, Chelito, ¿dónde lo llevamos? Taxi buscaba, barato estamos al viaje, viejito, ¿dónde lo llevamos? Metrocentro, Plaza Mundo. Taxi. Taxi buscaba, taxi. Taxi a la orden, taxi. Taxi, mi amor, ¿dónde lo llevamos, preciosa? Barato.